cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión aquí en Radio Esperantia. Como siempre, encantadísimos de saludarte y de compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio que vamos a mantener durante los próximos 59 minutos. Como siempre, nuestro agradecimiento por haber decidido pues compartir con nosotros este tiempo, bien sea en directo, bien sea ya en el formato podcast. Y que nada, que tenemos un montón de música espectacular para ofrecerte y para compartir. Ya sabes que nos puedes escuchar a través de todos los reproductores que colocamos en Facebook, Twitter, Google Plus, TuneIn, si tienes una aplicación móvil. Y que nada, estamos encantados. Y voy a empezar diciendo a ver qué sorpresitas me depara hoy el duende, porque ayer ocurrió una cosa muy curiosa. Y con esto del duende, Juan Luis piensa que estoy de coña, pero ayer, por ejemplo, estaba sonando el programa y me subía y bajaba el volumen de los cascos sin que yo hiciera nada. Y yo digo, esto en la grabación tiene que ser un horror. Y bueno, luego escuché la grabación y salía todo perfecto. Entonces, no sé qué problema había. Yo no toqué nada, ¿sabes? O sea, tuvo que haber una fuerza extraña, un problema de configuración, que el duende hubiera tocado alguna cosita. O igual que mis orejas están mal configuradas, que también es otra posibilidad. Pero bueno, hoy parece ser que todo suena perfectamente, de momento. Y comenzamos con un dúo de San Francisco, California, por tanto son los Braxton Brothers, tienen nuevo material y queríamos presentártelo ya hace unos días, pero bueno, entre pitos y flautas, entre que pues nos hemos encontrado pues con unos temas, otros discos, se nos ha ido la perola, la pinza, etcétera, pues este pedazo de álbum, True Love, de los Braxton Brothers, se nos ha quedado en el tintero, pero como es relativamente reciente, pues mira, tenemos tiempo y los vamos a escuchar. Este tema me encanta, es el Never Take Your Love Away y es del nuevo trabajo de este dúo fantástico, saxofonista y guitarrista Braxton Brothers. Bienvenido, Fran J. Saavedra, realización y presentación que te manda lo mejor. Thank you. Love es el nombre del disco que presentan en este año 2013 los hermanos Braxton Brothers. Es una maravilla y nos hemos quedado con este Never Take Your Love Away. Los dos son verdaderos virtuosos y han hecho verdaderas maravillas tocando en la Orquesta Universitaria de California y tocando con gente como pues Josh Benson, Stan Getz, Nelson, incluso gente muy prestigiosa. Tienen Deja de Mirar, 5 trabajos con este, que se presentaba en el 1996 con el Stepping Out, después le seguiría el Now and Forever, Bad Sides y Rolling, y desde el 2004 que lanzaron ese trabajo, Rolling, pues no sabíamos nada de ellos. El 2013, un año de nuevo venturoso para los Braxton Brothers, Wayne y Nelson, saxofonista y guitarrista. Y nos vamos con una saxofonista que es británica y nos ha encantado, Yolanda Brown. Saxofonista de jazz, tu referencia es John Coltrane, un pedazo de saxofonista de jazz bastante más clásico, aunque Yolanda Brown, que también es saxofonista y de cuyo álbum escuchamos este Dear John, dedicado al genial John Coltrane, le dedica este trabajo. Es un álbum del 2012 y se llama April Showers, May Showers, Mayflowers. La música de esta saxofonista británica. Conocíamos un montón de saxofonistas norteamericanas, pero saxofonista británica es la primera, aunque tiene nacionalidad británica, pero es nacida en Jamaica. Una gozada la música de esta pedazo de saxofonista, Yolanda Brown. Y seguimos, he puesto un jinglito ahora y vamos con él. Ya sabes que nos escuchas a través de Radio Esperantia y de un montón de emisoras amigas que a esta hora nos abren sus ventanitas para que sus oyentes pues puedan compartir con nosotros toda esta música. Nosotros estamos cada día más encantados de contar con un montón de seguidores en todas las partes del mundo porque internet no tiene fronteras y nos van a tener una antena y decir, oye, mira, que no me llega, ¿qué cobertura tiene? Pues cobertura absoluta. Mientras hay internet, pues tienes cobertura. Bien a través de internet clásico, se puede decir, o a través de esas aplicaciones móviles, como por ejemplo TuneIn, que sintonizando, si se puede hablar de ese verbo, sintonizar en cuestiones de internet, pues puedes buscar Radio Esperante Ataca y nos escuchas. Indicativo y continuamos, dejando a Yolanda Barao. Como cada día a esta hora, confusión. El nuevo trabajo de este 2013 también, The Rise of the Phoenix, de el multiinstrumentista, que además te voy a contar un caso bastante curioso de Elvin Clayton Pope. Es multiinstrumentista, compositor, y te voy a decir teclista, pero en un álbum aparece como teclista y en otro aparece con un saxo, entonces como diciendo, bueno, y este tío que serán dos tíos diferentes, es el mismo, o sea que toca teclados, pues prácticamente saxos, trompetas, batería, y él se lo hace todo. Tiene dos trabajos, Soul of the Man fue el primero, y este 2013, Rise of the Phoenix. Nos hemos quedado con este African Lullaby, el tema precisamente que abre este álbum. Me estoy dando cuenta que hemos empezado así, de una forma un poco tranquilita, muy jazzística, porque hay días que me dicen, oye, no, hoy has puesto demasiado funky, hoy has puesto demasiado smooth, hoy has puesto demasiado jazz, y nunca consigo encantar a toda la gente. Cambiemos un poco de línea. Phrase Mundial. Esto es confusión, ya sabes. Tell 2007, este dúo llamado Phrase, F-R-A-Y-Z, nos sorprendieron con este pedazo de trabajo, Phase One. En esta ocasión cuentan con la vocalista Elena Paul, en el tema Moon Dance. Y sobre la nacionalidad, no me preguntes, porque el otro día te comenté que me gustaban los nombres así un poco exóticos, un poco extraños, raros, diferentes. Y ya sé por qué es, porque claro, hay un grupo que se llama Windows, que hace pues fusión, pero claro, vete a buscar en internet información sobre Windows. Te tiras 7 horas. Aunque reconozco que una vez yo lo encontré, son norteamericanos. O como ayer el trompetista que firma como Dreams, pues Dreams, sueños, de todo tipo de sueños. Te cuesta bastante. Pues sobre la nacionalidad me da que son japoneses, pero bueno, lo pongo ahí entre comillas y no pongo la mano en el juego. Joe Glass, que es un pedazo de bajista y que ya lo escuchamos ayer con ese pedazo de villancico, Jingle Bells, una versión increíble. Esto se llama Loco Mojo. Grandioso álbum, se llama After Hours, del bajista de Oregón, de Portland concretamente, Joe Blass, espectacular. Quiero seguir escuchando a los grandes bajistas, y ya muy jovencito pues empezó a hacer giras tocando en un montón de clubs de su ámbito territorial. Después ya pegó el salto y ya ves lo que está haciendo. Verdaderas gozadas. Este es un temazo del álbum Tomorrow Today, año 2000. Al Jarrón. Lonely only yesterday, didn't know I was throwing my chances away. Then you came along just long enough to see far beyond the fool that I had come to be. Oh, just to be loved by you, it's like having all my sweetest dreams coming true. You showed me something I've never seen. You made me something I've never been before. Never before. I was always the one who would never give anything away. If all you're feeling is cool, there's not much to say. Silence got too loud for me to bear. You brought me love and taught me how to care. Oh, just to be loved by you, it's like having all my sweetest dreams coming true. You showed me something I've never seen. You made me something para ser amado o amada, depende quien lo cante. En este caso Jarrón, pues depende, solo para ser amada. Alwin, que de ahí viene, lo del Al López Jarrón, que es su verdadero nombre, de Milwaukee. Un personaje entrañable, una persona encantadora. Lo conocí en el 2001 cuando estuvo aquí en el Festival de Jazz y pudimos hablar pues unos minutillos. Y había dudas con su discora, con su biografía, que unos decían que había nacido el 12 de abril, otro el 12 de marzo. Y él me lo confirmó que era el 12 de marzo. Dice, ¿eh? Piscis. El 12 de marzo. Un tío entrañable, encantador. Y así pues el 12 de marzo recuerda felicitar a Al Jarrón. Y el 14 hay que felicitar a Quincy Jones. Sé que el mes de marzo lo tienes cargadito y te gusta mandar felicitaciones. Al Jarrón, espectacular, con este álbum que se llama Tomorrow Today, del año 2000. Y esta maravilla, Just to Be Love. Nos vamos con una británica, Jessie Ware. Esto se llama Running y sigues en Confusión. All the same words. otro de esos trabajos que los teníamos por ahí escondiditos y le hemos echado otra escuchadita. Y no pinta nada mal, es el álbum Devotion de Jesse Ware. Nos hemos quedado con el álbum, con el tema Running. El álbum ya te he dicho que es Devotion. La música de esta vocalista británica, que se llama realmente Jessica Louis Ware, firma como Jesse Ware. Con lo que te decía de Al Jarreau, imagínate que cómo sería la historia si hubiera firmado sus discos como Alwyn López, que es su verdadero nombre. Bueno, se quedó con Al, que es un apócope de Alwyn, y Jarreau, que sería su segundo apellido, o el apellido de su madre, o vete tú a saber, algo que eligió. Pues nada, seguimos aquí en Confusión, encantadísimos de compartir contigo este tiempo de radio, este tiempo de música, y como siempre agradeciéndote que hayas decidido estar aquí con nosotros durante este tiempo. Ya sabes que puedes escucharnos a través de radioesperantia.com, esperantia.com, los reproductores que hay ahí colocados, fijos. Y si no llegas a tiempo para los directos, no te preocupes, que no pasa nada, todo es solucionable. Y una horita después de los programas colocamos los podcasts, así que no hay ningún problema. Seguimos, jingle, y continuamos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. When you wanna get a bit of me, ride with the boys. When you wanna get a bit of me, go see a bitch. Now you really gon' shit on me, and it's time to leave. You keep coming back for more and more. I get angry when I slam the door. I think my ass be hotter than yours, so I'll be leaving, and I won't be telling you. Ya una temporadita programándote música de este pedazo de Juan Palomo. Yo me lo beso, yo me lo como, que hace de todo, compone, remezcla, edita, toca y se rodea de un buen número de vocalistas excepcionales. La principal sería Princess Frisia, pero bueno, tiene un ramillete variado. Por ejemplo, aquí está con Juliet Ashby. Y bueno, si pones en YouTube Soul Persona, pues lo verás ahí actuando en un montón de clubs de Londres. Creo que se los ha recorrido todos porque tiene como 20 o 30 vídeos y en cada sitio aparece en un local diferente. Nuevo Soul, lo que se llama New Soul, y nos encanta escuchar un montón de música nueva que incorpora aspectos más o menos conocidos de los estilos que habitualmente desarrollan, pero que van aportando pues ese nu que ponen delante, nu funk, nu soul, caso de Opolopo, por ejemplo, funky mutante, que dice él, pues música nueva, aunque sin perder la esencia de los orígenes, caso del soul, del funk, del jazz, etcétera, etcétera. Y eso pues nos encanta. Soul Persona, Soul Acouster, es el título de este pedazo de álbum, que tiene temas bastante curiosos, cada uno con una vocalista diferente. Aunque Princess Frisia, pues creo que se encarga de poner la voz en dos o tres de ellos. Pues seguimos aquí en Confusión, que no hemos terminado, nos quedan todavía 19 minutos y vamos a aprovecharlos de lo lindo. Y seguimos con Jesse Way, otro de estos músicos fantásticos, y un tema que nos encanta. Esto se llama 77, el álbum, y Don't Be Quiet. Escucha que te va a impresionar. Thank you. Quiet, la música de el año 2011 del álbum de G's Way, G-S, Way, pedazo de músico, espectacular, y este álbum 77. Y queremos saludar a un montón de amigos, Lucía Sánchez, que siempre me olvido, en Gran Canaria, que está ahí al pie del cañón, y cuando yo perdí, pues siempre la dejo para las últimas y nunca la... Le doy y mando el saludito. Veo que está en Utah, en Mar del Plata, Alejandra. Teófilo, que está en Malabo. Eric, que está en Stuttgart. Y así pues podía pasarme la hora dando saludos. Isa María, que también está en Gran Canaria, Patricia, Isabel, en Huesca, un montón de amigos y amigas que comparten con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio, y por supuesto a todos los que nos escuchan en el podcast, que están pues repartidísimos. La familia de Confusión, la familia de Radio Esperantia, que va creciendo. Algo que nos encanta de verdad. Dejamos a G's Way y nos vamos con un cambio de tercio. No mucho, pero un cambiecito. Esto es una versión de un tema clásico, clásico donde los haya, en este tipo de música. Walk on by. Walk on by. Y en este caso, esta versión que nos encanta es de Carl Neal, Walk on By. Seguramente la habrás escuchado en multitud de ocasiones y, bueno, músicos, no empiezo porque si no, no terminaría los que la han versionado. Thank you. Bag de Carl Neal, de un tema clasiquísimo de Bar Baccarat y Hot Neal. Sin ellos, muchos de los temas que han formado parte de la banda sonora de nuestra vida no existirían. Este Walk and By, que bueno, lo han interpretado, aparece precisamente en el disco que contiene nuestra sintonía de Sweet Dreams. Y también pues desde Aretha Franklin. Y te pones a buscar y hay más de 300 versiones, casi nada. Entonces voy a omitir algunas de ellas, porque si no nos quedamos sin tiempo. Pues vamos con un indicativo y continuamos. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. El nuevo disco que se llama Eclipse de Little Louis Vega. Te pusimos dos versiones del mismo tema, este clásico. Y nos hemos quedado con este Most Beautiful. Son dos discos, ¿a cuál mejor? Y uno de ellos contiene un tema de 30 y pico minutos de salsa, pero de salsa de la buena, de lo que es verdaderamente salsa, como homenaje a la Fania All Stars de Nueva York, de donde también es original Little Louis Vega, aunque de familia puertorriqueña. Forma parte de Master at Work junto a Kenny Dope González. Increíble, Most Beautiful Elements of Wildlife, terminando los últimos minutos de Confusión, pero todavía nos quedan un par de temas y vamos a aprovecharlos. Con este tema ya nos despediremos, casi con llegando al final. De SOS Band, Jimmy Jan, Terry Lewis, Mary Davis, Atlanta, Georgia, One of Many Nights. Increíble, y como dice Juan Luis, con la definición más exacta de lo que hace la SOS Band, funky, elegante. Maravilla este álbum, como todos los que han publicado esos fenómenos de Atlanta, Georgia. 1991 es el título, es el año en el que publicaban este One of Many Nights. Jimmy Jan, Terry Lewis, Jimmy Jan, Mary Davis como vocalista, que ya se me va la perola. Y nada, una de muchas noches, One of Many Nights. Pues nada, hasta aquí llegamos en el día de hoy en Confusión. Espero y deseo que te haya encantado toda la selección que te hemos preparado, que ya está colgada por ahí en los muros, en Twitter, en Google Plus. Y nos marchamos diciendo que la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad, y que volvemos justo mañana a la misma hora tras el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón. Aquí estaremos en la cita diaria. Fran J. Saavedra, que te manda lo mejor de lo mejor desde la realización y presentación, y que volvemos, pues eso, mañana. Nos vamos a despedir aprovechando que mañana en Australia Daft Punk, este dúo francés, que por fin, si entras por ahí, pues le puedes ver los caretos, que siempre van con casco y los les ve, pues nada, ya hemos localizado las fotos de ellos y con su cara verdadera. Y mañana presentan ese pedazo de disco que se llama Round Access, a ver, Random Access Memories. Va por ahí circulando una versión o mil millones de versiones de un anticipo que ayer pusieron en la radio francesa. Y yo me encontré este tema, no me preguntes, me lo encontré en YouTube. Digo, pues nada, lo voy a poner que suena bien. Ponía Daft Punk No End, que es el título de la imagen que le da título a la campaña promocional de este disco, y ponía 2013. No me preguntes, pero suena muy bien. Bye bye, hasta mañana, que lo disfrutes. It is.